cuando la estaba queriendo, pues ella armó su bolido. ¿Para qué quiero amores tan lejos si me han de echar al olvido? Busca amores a tu gusto, que el mío ya se ausentó. Y ahí te va, chiquitita, donde quiera que te encuentres, ingrata. Voló y se fue de mí, para olvidar mis amores. Cuando la estaba queriendo, pues ella me dio muchas flores. ¿Para qué quiero amores tan lejos si me han de salir traidores? Busca amores a tu gusto, que el mío ya se ausentó. Unido. Cuando la estaba queriendo, pues ella me echó en el olvido. ¿Para qué quiero amores tan lejos si me han de echar al olvido? Busca amores a tu gusto, que el mío ya se ausentó.